2011, con el gusto de saludarlos, con el gusto de siempre, con el gusto de saludarlos en este nuevo año de 2011 que recién comienza esperando que en estas fiestas navideñas la hayan pasado todos en familia, que hayan podido encontrar esa calidez que solo se puede encontrar en el hogar familiar, en el hogar de la familia, en estas fiestas decembrinas, esperando que todos ustedes se la hayan pasado de lo mejor. En este su programa Día de la Justicia, le reiteramos nuestros mejores deseos para que en el año que comienza estemos en la sintonía de las mejores cosas que puedan pasarles a ustedes y a su familia para los meses venideros. El día de hoy, aquí en la Liga de la Justicia, nos engalanamos con recibir al maestro catedrático José Luis Eloy Morales Brand. Maestro. Hola Alan, gracias por la invitación. Un saludo a todos los radioescuchas de la comunidad universitaria de Aguascalientes y pues les deseamos un gran ciclo lleno de luz para todos. Así es. De hecho, el maestro José Luis Morales Brand nos acompaña porque, pues bueno, vamos a empezar el año a tambor batiente. Vamos a empezar con uno de los temas que en el debate jurídico se puso en la palestra el año pasado, concretamente hacia finales del periodo ordinario de sesiones del Congreso Federal. Se discutió, se aprobó parcialmente en una de las cámaras, aunque el maestro me corregirá, una reforma que parecería ser una reforma sustancial a la ley de amparo, a esta institución jurídica que es el amparo, que en muchos sentidos es una institución básica, primaria, es una piedra angular del sistema jurídico mexicano, que parece ser que estaría en vísperas de tener transformaciones profundas. Pero quizás habría que empezar por definir el tema. Maestro José Luis Eloy Morales, gran catedrático investigador del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, ¿qué es el amparo? Bueno, gracias, Alan. Primero desformalízate, dime Eloy y no hay bronca, ¿no? Y así está para bien, Eloy. Platicar más a gusto. Bueno, Alan, primero el amparo, para no meternos en controversias de teóricas y ahí de doctrinarias y de debate de académicos. El juicio de amparo o el amparo como institución en México es un mecanismo de anulación de actos de autoridad. La idea de este juicio de amparo o de este mecanismo de anulación implica que el sistema jurídico tenga un mecanismo de protección, un instrumento de protección, lo que le llaman en el derecho internacional el derecho al recurso sencillo. Por eso dije que no me iba a meter mucho a conflicto, bueno, de si es juicio, si es recurso. Recurso sencillo, pues, no, bueno, queda ya, muy poco. Yo le digo, eso sí, es denominación, ¿verdad? Ya operativamente es de los más complejos que hay. Uh-huh. Pero implica eso, un mecanismo que tenga el Estado, no tanto para proteger al Estado o para otorgarle una garantía al Estado, sino para proteger a la persona, al ser humano, no al ciudadano, no al mexicano, sino a cualquier persona que esté en territorio mexicano, protegerlos de actos de autoridad que puedan afectarles sus derechos fundamentales o incumplir las garantías individuales que todo sistema establece, ¿no? El muy famoso juicio de garantías. El juicio de garantías que le llaman. Que para mí, le digo, no vamos a entrar en esa discusión, para mí eso del juicio de garantías se me hace una denominación incorrecta, porque el juicio de amparo por sí mismo es una garantía. Ahí entramos a la confusión conceptual que luego se ha reflejado mucho en el sistema jurídico, de que llamamos garantías individuales a lo que en realidad son derechos humanos. Derechos, exacto. Sí, o sea, los derechos como tal son esas facultades que tú tienes para desarrollarte como ser humano en un estado, ¿no? Por ejemplo, tenemos el derecho a la vida, tenemos el derecho a la libertad, tenemos el derecho a la vivienda, o sea, como sea, son derechos esenciales, o más bien facultades esenciales que implican satisfacción de necesidades. Y las garantías serían el mecanismo de protección. De protección, de hacerlas efectivas, exactamente. O sea, la garantía es el mecanismo que me va a ayudar a que realmente tenga ese derecho, porque yo puedo tener mucho, por ejemplo, derecho a la vivienda, pero si no tengo una garantía que establezca un mecanismo específico para obligar al Estado o al particular a otorgarme o respetar esa vivienda, pues realmente no tengo un derecho. Un verdadero derecho sin una garantía de protección no es un verdadero derecho. Que es una discusión que, bueno, me parece ser que en la arena internacional ya está muy resuelta de qué son derechos y qué son garantías. Ajá. Pero aquí en este país parece ser que tendemos a confundirlos, porque hubo una confusión, yo creo que de origen, en el constituyente del 17, que le llamó garantías a lo que claramente eran derechos humanos, que parece ser que ya ha sido resuelta en últimos tiempos al cambiarle por ahí el título al capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de las garantías individuales a los derechos humanos, ¿no? Que parece ser una más adecuada para los garantistas. Es una de las ideas. De hecho, es parte de una también de un proyecto de reforma, de generalizar lo que vienen siendo los derechos con sus mecanismos de protección, pero específicamente en la Constitución ya hubo una reforma, y ya es antigua, bueno, antigua relativamente, 2005, que fue concretamente con el sistema penal de adolescentes. El artículo 18 específicamente distingue entre derechos fundamentales y garantías, y así lo establece, establece que el adolescente tendrá los derechos fundamentales que establezca la misma Constitución y el derecho internacional, y asimismo las garantías de protección a esos derechos, ¿no? Entonces, a final de cuentas, el juicio de amparo es un mecanismo, es una garantía por sí misma. ¿Por qué? Por ejemplo, si a mí me quieren privar de mi vivienda, yo puedo, además de los juicios, vamos a, específicamente al amparo, yo puedo solicitar el amparo, es decir, la protección, por eso se llama amparo, la protección de los tribunales federales, para que no me priven de esa vivienda, de ese derecho a la vivienda. Entonces, por sí mismo el juicio es una garantía, porque es un mecanismo de protección a ese derecho, ¿no? Correcto. Entonces, habría que sacar del argot jurídico mexicano la confusión conceptual que hay entre garantías y derechos humanos, y entender que la garantía es un instrumento para proteger al derecho, que es la facultad objetiva del individuo, ¿no? Es esa posibilidad de aspirar a una condición, a un derecho, a un... a una aspiración. Sí, o sea, a final de cuentas, aspirar a una satisfacción es una necesidad. Por ejemplo, decíamos, la necesidad de la vivienda, la necesidad de alimentación, la necesidad de libertad, de libertad de expresión, etcétera. Y entonces la garantía, como lo dices, es ese mecanismo para poderla hacer efectiva, para yo poder ejercer libremente mi derecho, para que el Estado y el particular no lo restrinjan indebidamente, porque sí me lo pueden restringir en los casos que el mismo sistema lo establezca, pero exactamente la garantía es el mecanismo que me dice cómo restringir. Y el amparo, a lo mejor por eso se le llama, o se le ha llamado concretamente juicio de garantías, por lo que hace el amparo es revisar que se hayan cumplido con esas garantías. O sea, proteger el derecho siempre y cuando se revise esa garantía. Por ejemplo, decíamos que se tiene el derecho a la libertad de movimiento, pero eso no es un derecho absoluto en el sistema. Ese derecho a libertad de movimiento se puede restringir, y concretamente lo más claro es en materia penal con la prisión, ¿no? Entonces, la Constitución establece que tú tienes ese derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de movimiento, y también establece la garantía, dice, para privarte de tu derecho a la libertad de tránsito, existe un específico procedimiento que se tiene que seguir. Un proceso para seguirlo. Y ya una vez que se sigue ese procedimiento con la garantía de debate, de la prueba, de la contradicción, defensa, etcétera, ya podremos todas llegar las formalidades con las formalidades del debido proceso, exacto, ya podemos llegar a privar de la libertad. Entonces, una vez que se llevó a cabo ese procedimiento, o si no se lleva, de todos modos tú tienes la opción del amparo como última opción, como última instancia, entre comillas, dentro del sistema jurídico mexicano, para revisar que realmente esa afectación que se pretende o se está dando a tu derecho sea válida. Entonces, por eso a lo mejor muchos dicen, es el juicio de garantías, porque revisa si se violan garantías, pero a fin mismo es una garantía de protección al derecho a la libertad. Entonces, este juicio ha venido sufriendo evoluciones a raíz de críticas que ha sufrido. Digo, en un inicio fue una institución pionera en el campo de la defensa de los derechos fundamentales, puede ser una institución inclusive garantista que buscaba, o de alguna manera, establecer el piso mínimo de derechos que establecía una constitución y que tenían que ser respetados por un individuo. Se dice que tiene un resquicio por ahí de lo que es el habeas corpus en el sistema norteamericano, pero que en los hechos parece ser que la doctrina jurídica internacional ha rebasado al amparo, ha ido más allá en otras latitudes, que ha permitido mecanismos de protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, mucho más accesibles al ciudadano, que lo protegen mejor, y parece ser que esta nueva oleada de reformas van en ese sentido de actualizar el juicio de amparo. No sé qué nos puede decir de estas reformas que se proponen. Mira, rápidamente entrar de las reformas. Como lo dices tú, el amparo es una institución, ahora sí que muy mexicana, creada a partir de la Constitución del 17, exportada a otros países, como tú bien lo comentas. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen el habeas corpus, pero el habeas corpus es simplemente para detenciones extrajudiciales, muéstrame la persona detenida y punto, ya me la mostraste, por eso es el habeas corpus, entonces ya que se vaya a su casa, sigues dejando detenido, pero nada más. Entonces, el amparo se exportó, el sistema estadounidense retomó parte de la ciudad del juicio de amparo. El sistema europeo también, España lo retomó mucho, como se llevaba en México, aunque ya lo tiene dividido, pero también, como lo comentas, ya se ha rebasado, ¿no? Originariamente el amparo se creó para una posición muy formalista, muy de los derechos están en la ley, en la Constitución, y no hay nada más sobre la Constitución. Entonces, los llamados derechos fundamentales, los derechos fundamentales, que no derechos humanos. No, ¿sí? Humanos, no voy más allá de ellos, ahí me quedo. Y otras latitudes, como en Europa, como en Alemania, como en España, han ampliado mucho más la protección, y de ahí México ha retomado, así como Europa retoma o copia, si no sé cómo se quiera decir, el amparo hacia allá, también México ha retomado ya ese desarrollo novedoso de los tribunales constitucionales de protección, como son las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad, mayores facultades al Ombudsman, al lo que es la Comisión de Derechos Humanos, y ahora está retomando en este proyecto de decreto aprobado por la Cámara de Diputados, faltan el Senado, falta la mayoría de las legislaturas de los estados, la idea de renovar el amparo en el sentido de ampliar su espectro de protección. Al inicio comenté o dije que venía del amparo del fundamento del derecho al recurso sencillo, y hasta tú dijiste, pues ni tan sencillo, y efectivamente, en la actualidad el amparo, para los que... Un juicio demasiado técnico. Lo estudiamos, para los que lo litigamos, como dices tú, es demasiado técnico al grado que se ha convertido en un mecanismo para denegar justicia, no para otorgarla, ¿no? O sea, hay demasiados obstáculos para que tú puedas llegar a simplemente no a que te revisen el fondo de la violación, a que llegue el juicio a un juez y el juez pueda darle entrada. O sea, desde ahí, minucias procesales que impiden el estudio de fondo, exacto, de los problemas. O sea, ni siquiera te reciben o buscan opciones para echarlo a un lado. Es el problema. Lo primero que buscan, ¿no?, dicen los juzgadores federales, es sobreseer. Sobreseerlo, es decir, no entrarle al fondo por, como dices tú, por cuestiones técnicas o procesales que no se hayan agotado o cumplido, echarlas a un lado. Se entiende por la certeza jurídica, entendemos que si hay una violación a un derecho de hace 30 años y apenas llego a solicitar la protección, pues ¿qué pasó con esa afectación si me di cuenta desde ese momento, si no me importó? Pero hay casos en donde, insistimos, en la actualidad, se es tal la carga de trabajo en los tribunales federales que lo peor, o desgraciadamente, es que la forma de desahogar esa carga de trabajo es buscar entrarle al fondo, no verificar si hay una violación, si fue debida o indebida, y meterse como tal a la protección de derecho. Entonces, esto tiene repercusiones graves, ¿no? Porque finalmente el ciudadano que no es perito en derecho, simplemente lo que tiene frente a sí es una violación a sus derechos fundamentales, que quizás habría que hacer un paréntesis para establecer la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. En la teoría que el maestro Luis Morales enseña en las aulas, derechos fundamentales son aquellos que están recogidos por la Constitución, ¿no?, que están formalizados, están positivizados. Los fundamentales. Ajá. Y los derechos humanos son concepciones más just filosóficas que nacen de este respeto a la dignidad del hombre. Exactamente, no necesariamente son solo filosóficas, nacen de ahí, nacen del aspecto filosófico, pero es entender que los derechos humanos, que la juridicidad no solamente es la legal de la Constitución o de la ley, que hay demasiada, o sea, que en la sociedad que hay derechos más allá de la Constitución o más allá de lo estrictamente. Esa es la idea. No tanto que sean internacionales o que vengan de tratados, no, son humanos, son locales y son domésticos, y a mí no me importa que la ONU diga si tengo derechos humanos o no, sino que yo aquí vivo en Aguascalientes y tengo derechos, ¿no? Entonces van un poco más allá, no quedarse simplemente en lo positivizado, y sobre todo, insisto, lo que tratan de hacer los derechos humanos, o si pudiéramos definir los derechos humanos, que una concepción siempre es limitante, es más bien un criterio de interpretación de las normas, es decir, de aplicación de la norma a favor de la satisfacción de necesidades del ser humano, ¿no? Obviamente, principio pro homine, el principio pro homine que llega por ahí. Okay, entonces la idea es extender esta frontera de la defensa de los derechos de lo fundamental a los derechos humanos, es decir, ir más allá de lo que dice la ley y atender a la dignidad del ser humano, atender a las necesidades específicas del sano desarrollo del ser humano. Eso es una de las tendencias, entre comillas, ¿por qué? Lo que busca esta reforma, concretamente, lo más relevante, tiene muchos aspectos esta reforma, pero lo más relevante es, como insistimos, retomar un criterio europeo. Europeo no puede decir, pues estamos viendo otras latitudes. No, se refiere a derechos humanos. Que implica, son universales, por definición. Exactamente, que son universales. La dignidad humana es universal, es en todos lados. Entonces, lo que se trata de hacer es ampliar el ámbito de protección del amparo. ¿Qué pasaba con el amparo? Por la cuestión positiva, por la cuestión cerrada o formalista, simplemente en muchos casos se limitaba la protección a lo que diga la Constitución y veo si se violenta la Constitución o no. Y si uno alegaba más allá de la Constitución, es decir, ¿sabes qué? Hay otro tipo de sistema, hay otras normas, hay otra juridicidad. Tratados internacionales, interpretaciones extensivas de derechos. Exactamente, todo eso, pues a veces venían las interpretaciones de... No, es que no, nada tiene que ver, de acuerdo a la Constitución, son garantías individuales. Y sí, eso tiene no razón, pero la Constitución no lo dice. Exactamente. Aunque sí voy a decir que no es la regla general. Hay amparos, hay jurisdicciones de amparo, tribunales de amparo en México, que se han metido a la protección directa de los derechos humanos de tratados internacionales, pero son pocos. Ahora, ¿cuál es la ventaja aparente, de esta reforma? Que no habría pretexto, no podría haber pretexto de otros tribunales para decir, no me puedo meter a proteger eso. Ahora va a ser, si se aprueba esto, es obligatorio meterme a analizar esa protección si yo la invoco en su momento y si digo que hay un derecho violado más allá del sistema constitucional, ¿no? Ya no va a haber puertas procesales por donde el juzgador se escabulla de... Exacto. La obligación de resolver. Mira, qué mal que se tenga que hacer esto. ¿Y por qué digo qué mal? Porque la verdad, el tratado internacional o los tratados internacionales, tú lo sabes, la gran mayoría de los que están jurídicamente formados lo saben, forman parte del sistema jurídico mexicano. El 133 es muy claro. Exactamente. Al momento de ser ratificado por el Senado, firmado por el presidente, ratificado por el Senado, forma parte del sistema. Y la misma Corte lo dijo. Dijo, por debajo de la Constitución, pero forma parte del sistema. Que también es discutible, es así. Sí, sí, ya la jerarquía se está por encima o por abajo. Pero de todos modos, es un gran avance cuando la Corte dice, están en el sistema. Entonces, si están en el sistema, son derechos domésticos. A final de cuentas, son derechos constitucionales. Y las garantías individuales obviamente se contrastan con la normatividad local, con la normatividad doméstica. Entonces desde ahí no hubiera, esta reforma no tendría razón de ser, porque a final de cuentas son normas internas que el juzgador debería de tomar en cuenta al resolver una vez que se invocaran en un amparo. Pero ¿qué es lo que pasa? Insisto, lo comentamos lo que decíamos, muchos por el tecnicismo de pues no está en la Constitución permitido, no me meto. Otros por mucho desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Otros por no invocarlos debidamente. Entonces, aquí el problema, yo lo que veo una ventaja que amplíe ese ámbito de protección, pero vuelvo a lo que he visto muchas veces, que es la falta de operatividad que se atribuye a errores humanos o a ignorancia humana o a necedad humana, se quiere modificar reformando leyes. O sea, como el juez de distrito... No todo se resuelve reformando leyes, es algo muy claro. Vamos a decir, el juez de distrito no se quiere meter al derecho internacional, entonces le reformo la ley. ¿Por qué mejor no le reformas la mente? ¿Por qué mejor no lo haces entender que es derecho interno? ¿Por qué no buscas que trate de entender que forma parte del sistema y lo tiene que proteger? O sea, ¿por qué tienes que hacerlo a través de ley? O sea, tú te dices que todas estas reformas, o la gran mayoría de ellas, de alguna manera ya están incorporadas a la Constitución a través del 133, los tratados internacionales, ya lo hemos hecho, de la jurisprudencia de la Corte, pero que hay una resistencia burocrática, una resistencia de la vieja escuela jurídica de este país, que se niega a incorporar ese tipo de derechos o interpretaciones extensivas de la Constitución a la resolución cotidiana de los... Exacto. Conflictos. Entonces el problema es un problema psicológico. Sí, no, y mira, el ejemplo lo podemos ver muy claro. Hace poco, si no recuerdan, rápidamente lo ponemos, el caso Radilla Pacheco, el señor que fue desaparecido por el ejército, que caso se va que terminó en a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que hay violación del Estado, que el Estado al comparecer aceptó su responsabilidad, nunca lo negó, aceptó que fue desaparecido, aceptó responsabilidad de Estado. Entonces viene la recomendación, bueno, sentencia más que recomendación, sentencia de la Corte Interamericana, que establece que el Estado mexicano, además de indemnizaciones, tiene que modificar sus criterios, con relación a que hechos que afecten civiles por militares tienen que ser juzgados por tribunales no militares, como se está haciendo en la actualidad. Pero un punto muy importante fue que vinculó también a la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo la vinculó? Pues muy fuerte, porque le dijo, ¿sabes qué? Y tú, Suprema Corte de Justicia, debes de tener en cuenta que vas a resolver el derecho internacional con base a mis criterios jurisprudenciales. Es decir, obligaba a la Corte a decirle, no eres la última instancia, por encima de ti está la Corte Interamericana, y para resolver tienes la obligación de tomar en cuenta mis sentencias, mis resoluciones y jurisprudencias al momento de aplicar. Esta interpretación entra en abierto conflicto con una resolución muy sonada de la Corte, donde estudiando lo mismo, lo de los fueros militares fundamentalmente, se decidió por votación muy dividida, me parece que fue un 6-5, que se seguían manteniendo los fueros. Sí, la dividida, pero aquí más que eso era el que la Corte Interamericana le diga, tú, Suprema Corte, ya no eres tan suprema, no. Ya la suprema estás soy yo, ¿no? Sometida por virtud de tu propia arquitectura constitucional, por virtud sí, de que ratificaste y por haber aceptado la jurisdicción de la Corte, ¿no? Oh, muy interesante. Sí, y fue donde se hirió ciertas susceptibilidades de los ministros, porque Ramón Cosío Díaz hace un proyecto muy interesante donde dice, pues sí, papá, tenemos que entrarle así, tenemos que obedecerte. Se divide la votación y dicen, no, echamos para atrás eso porque no podemos meternos a eso todavía, y a la fecha sigue dormida. Lo que es el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo ya cumplió la sentencia ante la Corte Interamericana, pero falta el Poder judicial, ¿no? Y habrá que ver si el recién electo, hoy se eligió de hecho al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, si no me recuerdo, al ministro Sergio Valls. Creo que me parece que sí. Habrá que ver si retoma este tipo de desafíos. Lo tienen que retomar necesariamente, pero a lo que iba es, ahí está el problema psicológico que llevabas. El mismo ente superior o fundamental o último dentro del sistema mexicano se rehúsa a someterse por a toda una tradición jurídica que va en ese sentido. Obviamente los de abajo, tribunales colegiados, unitarios, jueces de distrito, es un problemón con ellos, con la gran mayoría, no todos, hay muchos muy, muy avanzados en ese aspecto, en tratar de cambiar la mentalidad de aplicación. O inclusive, te puedes ir inclusive a los tribunales locales, ¿no? Uno podría pensar que en una interpretación más garantista del 133, los tribunales locales tendrían la facultad de interpretar la Constitución y de determinar si hay una inconstitucionalidad o no. Entiendo que eso se somete a debate, pero los tribunales locales renuncian a interpretar la Constitución y se basan en pura legalidad, en leyes locales. En algunas ocasiones. Aunque muchas veces ellos saben que lo que están resolviendo es inconstitucional. No, y muy grave, porque saben que están cometiendo delitos. Entonces, imagínate, vamos a suponer que yo tengo una legislación penal, bueno, no supongo, la tengo, en Aguascalientes, donde dice, en contra de la persona y de su consentimiento, tú puedes hacerle lo que quiera con tal de investigar el delito. Ah, entonces le corto un dedo, no hay bronca, al cabo la ley dice. Entonces, de ahí viene la tontería. Entonces, yo no puedo declarar inconstitucional eso, yo no puedo separarme bien de eso, porque la ley es la ley y la tengo que aplicar. Sí. Nomás que sabes que estás cometiendo un delito, entonces tú sabes a qué te metes. Aquí la cuestión es esa. Incluso tribunales locales lo han hecho, se han metido a dejar de aplicar preceptos legales y constitucionales y se han aplicado derecho internacional a favor del derecho. En materia familiar, aquí en Aguascalientes se hace mucho. Se aplica directamente la Convención de los Derechos del Niño a favor de los derechos del menor. ¿Y cuándo ha habido problema en los tribunales federales por eso? Nunca. Y ahí tenemos una mentalidad garantista y protectora del derecho, que es lo que se quiere imponer a través de esta reforma constitucional. Digo, ¿qué tanto se vaya a poder imponer? No lo sé. Porque va a estar la ley, ahora sí, bajo pretexto de la ley no se van a poder ir en contra de eso. Pero ¿qué tanto realmente voy a cambiarle la mentalidad al aplicador, al operador del derecho, para llegar a esa protección? Pero vayamos pues a los puntos torales de esta reforma. ¿Cuáles son las reformas sustanciales, concretas, que se proponen en esta reforma constitucional? Porque hay que dejar claro que es una reforma constitucional, porque de hecho el juicio de amparo es uno de los llamados juicios constitucionales, y se llaman así porque están instituidos desde la Constitución. Sí. Podríamos decir que tiene tres o cuatro puntos interesantes. El primero, el ampliar el ámbito de protección del amparo hacia los derechos humanos establecidos en tratados internacionales. Porque también así viene la reforma, los derechos humanos de los tratados internacionales, como si otros no fueran humanos, ¿verdad? Pero bueno, esa sería una. Ahorita vamos explicando cada una. La segunda, la eliminación, bueno, entre comillas, eliminación de la fórmula Otero, de la relatividad de la sentencia de amparo, que ahorita entramos. Es una de las cosas más discutidas del amparo. También entramos a platicarla. La otra, también relacionada con esta cuestión del amparo, está concretamente en establecer dentro de la Constitución lo que es el requisito de la apariencia del buen derecho para efectos de la suspensión del acto reclamado, que ahorita también llegamos a eso. Y por último también está por ahí, se me pasó otra. El interés legítimo, exactamente. El interés legítimo frente al interés jurídico, es decir, el ampliar el amparo a derechos de interés difuso. Ahorita vamos para allá. Y les decía, y por último, por ahí, como no queriendo, modificaron un conflicto que se ha generado durante mucho tiempo, concretamente con el incumplimiento y repetición de los actos reclamados de las sentencias de amparo, que es si la Corte realmente puede separar y ella ejercitar acción penal en contra del funcionario renuente. Ya ha habido mucha discusión. En el caso Andrés Manuel López Obrador, el más famoso ejemplo, de ellos. Por ejemplo, y como no queriendo, modificaron para que dejara de haber ese conflicto aparentemente la Constitución. Ahorita nos metemos a eso. Pero vamos, como dijo Jack el Destripador, por partes. Primero, decíamos, el ámbito de protección. Se amplía a que no solamente son actos de autoridad, sino también omisiones. Ya en interpretación eso forma parte de una conducta de la autoridad omisiva, que también violenta garantías. La omisión también viola garantías individuales, también viola derechos humanos. Sí, y digo que es como algo... Que antes parecía que nada más era un querer hacer, ¿no? Exacto. Un acto positivo el que podía violar. El que pudiera violentar, pero actos negativos también pueden entrar ahí. O sea, una autoridad que se niega a actuar, que se niega a ejercer su autoridad, sus facultades, cuando está en peligro un derecho de una persona, está incurriendo en responsabilidad. Y también entra la protección, exacto. Y la cuestión aquí, volvemos, se amplía, dice la reforma, por actos o omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por esta Constitución, dice, así como, o sea, fíjate cómo dice que la misma Constitución establece derechos humanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Decíamos hace rato, esta es la esencial reforma porque amplía el ámbito de protección, no solamente a las garantías o artículos 1 a 29, bueno, 28 más bien dicho, de la Constitución, son más allá del artículo 1 al 28, va a todos los derechos que establezca la misma Constitución, el mecanismo de protección entre, y también los que establezcan, insistimos, los tratados internacionales. Aquí a lo mejor lo que podría haber ocurrido y que pueda modificarse en otro sistema, es que no es tanto derechos humanos de tratados internacionales, sino de juridicidad internacional de los derechos humanos, ¿no? A ver, amplíenos ese concepto. Un tratado internacional es un convenio celebrado por escrito, formalmente, por sujetos de derecho internacional, concretamente o principalmente por estados. Correcto. Pero luego también hay acuerdos de organismos internacionales, hay resoluciones de organismos internacionales, hay sentencias de organismos internacionales. El caso de la Corte Interamericana, exacto, de la Comisión Interamericana. Acuerdos de la ONU, por ejemplo, acuerdos de protección a las víctimas del delito. Que también empezarían a ser vinculantes entonces para las autoridades. Exacto, también forman parte del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces aquí como que lo restringe nomás a tratados y deja todos esos actos fuera del ámbito, ¿no? A ver si por ahí es lo que te digo, no viene la reticencia de algunos a interpretar y no cerrarse a trataditos nada más, ¿no? Pero bueno, ese es el primer mecanismo. Y luego, decíamos también lo de la fórmula Otero. ¿Qué es eso de la fórmula Otero? Es en el amparo o la protección... La relatividad de la sentencia. La relatividad de la sentencia, en el amparo, la protección, implica que solamente va a beneficiar al que lo promueva. Si, por ejemplo, tú y yo estamos ante una misma situación jurídica de que nos violentan un derecho, pero yo promuevo el amparo y tú no, y a mí me lo conceden, solamente a mí me beneficia que la autoridad no me violente mi derecho, pero a ti sí. Y si me pueden violentar mis derechos también. Y se te pueden violentar tus derechos. A veces por desconocimiento legal del grueso de la población. Sí, no, y a pesar de que la autoridad haya dicho, o el juez de amparo haya dicho, que es un acto violatorio de derechos humanos. Eso parece ser muy común en materia fiscal, ¿no? Donde estas grandes empresas tienen sus equipos de abogados que los amparan, ganan los amparos, y estas empresas no están obligadas a pagar determinados impuestos. Pero todos los demás. Pero el grueso de la población que no tiene dinero para contratar estos sofisticados equipos de juristas o de abogados para elaborar estos sofisticados amparos, tienen que soportar la violación de sus garantías individuales, sus derechos humanos, a través de una carga impositiva que otras empresas, por ejemplo, tienen que pagar, ¿no? Exacto. Es un buen ejemplo, pero lo malo, clásico. Espérate, es que lo malo de la reforma, que expresamente dice que en materia tributaria no va a aplicar lo que voy a explicar. Nada menso. nada, güey. Digo, no se iban a dar un balazo en el tiempo. Sí, porque era un trancazo total al Estado. Pero sí, por ejemplo, leyes que violenten derechos, actos de autoridad que violenten derechos, que no solamente me puedan violentar a ti, sino a otros, implica, vuelvo a lo mismo, esa relatividad, que solamente si yo solicito el amparo, solo a mí se me conceda y se me proteja. ¿Qué pasa con esta propuesta de reforma? De entrada sigue siendo igual. De entrada, si a mí me violentan un derecho y a otro igual, exactamente la misma situación, si yo promuevo el amparo, solamente se me va a conceder aquí, a mí. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en caso de que se reitere en otro amparo la violación del mismo derecho, de la inconstitucionalidad de la norma... Como si con el primero no fuera suficiente. Exactamente, con la reiteración, con el segundo amparo, se le va a informar al órgano que crea esa norma, ya sea la Cámara de Diputados, senadores, o los dos, dependiendo, si estén ahí... Los congresos locales, o congresos locales, etcétera, se les va a informar de la inconstitucionalidad del acto. ¿Para qué? Para que ellos modifiquen esa inconstitucionalidad. Si no se hace nada, si no se modifica la inconstitucionalidad y se llega a jurisprudencia por reiteración, es decir, 5 resoluciones en un mismo declarando sentido, sin ninguna en el mismo sentido, que es declarando la violación al derecho por ese acto jurídico, por esa norma jurídica, entonces se les va a volver a informar, pero solamente se les va a dar 90 días para que modifiquen la situación. Y si no se modifica la situación, entonces la Corte, actuando en pleno, va a hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad del acto, pero siempre y cuando sea votado por la mayoría de ocho ministros. La mayoría calificada. La mayoría calificada. Entonces, ¿qué es lo que va a provocar? Por eso les digo, de entrada no se modifica esta relatividad, de entrada sigue siendo igual. Pero una vez que se reitere, porque como tú lo mencionabas, vamos a suponer en el caso que no tuviera esta cuestión del tributaria, que 5 personas se van en contra de una ley tributaria y a las 5 les dicen que es inconstitucional, se les da 90 días al Congreso para que modifique la ley. Si no la modifica, se hace una declaración de inconstitucionalidad. Y la ley es general, no vuelve a aplicarse a nadie. Exactamente, se quedaría sin efecto. Esa es la idea novedosa de esta cuestión, que sí está muy aparejada a sistemas europeos. Pero parece ser un acercamiento bastante tímido, ¿no?, a lo que son las grandes corrientes. Sí, o sea, porque aquí eliminarla sería, se declara inconstitucional una ley, se aplica la para todos. Como ya existe, ¿no?, esta figura en otras latitudes. Mira, no estoy pensando en los tribunales españoles, por ejemplo. Sí, en los tribunales españoles sí da esa cuestión de declaratorias de general, pero volvemos a lo mismo. En Estados Unidos, y no estoy idolatrando a Estados Unidos, aclaro, si en Estados Unidos se declara inconstitucional una norma, los jueces dejan de aplicarla en cualquier caso. Se declara inconstitucional para el que promovió su recurso, no a todos los demás. Pero no necesitan que los demás se vayan a la protección, al amparo, vamos a decirlo así, para que los jueces dejen de aplicar esa ley inconstitucional. Aparte, ¿qué sentido tiene seguir procedimientos? Exacto, si yo sé que voy a llegar a eso, porque tiene una mentalidad de protección, volvemos a lo que decíamos hace rato, no necesito una reforma legal. Y aparte de economía procesal. También, necesito una reforma mental, que la gente cambie de mentalidad. Esa es la idea. Entonces, bueno, aquí tratan de irse paso a paso con ese aspecto, y es como llegó. Otro punto que decíamos, el interés legítimo. ¿Qué es eso del interés legítimo? En el actual amparo hay una figura que se llama el interés jurídico, que significa que tú solamente puedes solicitar la protección si se te afecta de manera personal y directa un daño inmediato, claro, un derecho, exactamente, un derecho que tú tienes. Entonces se podría decir, pues es lógico, ¿no? Pues yo no voy a ir a andar dando lata por derechos que no me afectan. Si la idea es de protección a derechos del ciudadano, pues que va a andar haciendo el otro. Pero ya en la actualidad hay derechos que le llaman los de interés difuso o de control difuso, de intereses difusos, que son aquellos que son universales, son generales y que no necesariamente me tienen que afectar directamente a mí para considerar que ese derecho está afectado. Por ejemplo, se oye muy burdo el ejemplo, pero es uno de los más claros, el medio ambiente. Todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado para vivir bien. Entonces va a decir uno, pues a mí qué me afecta que, vamos a decir, para no irnos tan lejos, qué me afecta que por allá en Calvillo esté una empresa que echa humo como chacuaco cada 5 minutos y está afectando la atmósfera o contamina el lugar en donde se encuentra. Indirectamente, yo respiro ese aire. Sí, o sea, yo vivo en Aguascalientes, sí, pero yo respiro ese aire, yo vivo en ese ambiente, etcétera. Y es ahí donde viene esta nueva figura. La figura del interés legítimo, lo que trata de hacer es justo volver a lo que decíamos hace rato del recurso sencillo. Que los jueces de distrito y tribunales colegiados no desechen el mecanismo de la petición de amparo, no la desechen por decir, no, es que a ti no te afecta. Ahora, es un punto polémico, ¿no? Claro, porque claro. Nunca sabes dónde está la línea entre un interés verdaderamente legítimo y es simplemente una ocurrencia de una persona. Pero volvemos a lo mismo. Es que no es para que te concedan el amparo, es para que de entrada no te desechen tu amparo. O sea, lo que trata... podrá juzgar en la definitiva si realmente hay una afectación indirecta o directa, ¿no? Sí, no es automática, no es porque, ya entró el amparo, entonces, como digo que allá hace mucho frío y aquí no, entonces me duele mucho por eso. No, tendríamos que ver si realmente se le afecta a la persona. Pero es un punto importante porque obliga a la autoridad a tramitar, o sea, a ir más allá de simplemente lo que te dice. Bueno, volvemos, se ampliaría mucho porque cualquier persona lo podría hacer, cualquier persona que se sienta agraviada, se sienta afectada, y esto va a la par con una reforma constitucional que ya se hizo y que ya entró en vigor, al artículo 17 que habla de las acciones colectivas. Y concretamente se estableció en el artículo 17 de la Constitución que se tienen que crear leyes, y supuestamente las leyes tienen que estar creadas a partir de este mes, a ver cuándo las aplican, tienen que ser federales. Que si no van a empezar a llegar amparos. Exactamente, tiene que establecerse leyes en los cuales se establezcan en qué casos está permitido, más bien, qué forma se puede ejercer una acción colectiva, y los únicos que van a conocer de acciones colectivas son los tribunales federales, los jueces de distrito federales, aunque sea para ámbitos locales. Entonces, esto va muy aparejado con ese tipo de mecanismos, con juicios de acciones colectivas donde no necesariamente me tiene que afectar a mí directamente el derecho, sino que indirectamente resulto afectado y puedo ir más allá y puedo alegar más allá de ese tipo de derecho. Puedo actuar a nombre de una comunidad que está siendo afectada. Por ejemplo. Se oye mucho ese tipo de acciones en contra de, por ejemplo, monopolios telefónicos. Sí, empresas, por eso puse el ejemplo de... Donde es medio difícil que una persona particular se ponga a litigar por unanimidad de recursos, lo que le cobren de más en su recibo telefónico, una cosa así, pero que en cambio puede ejercer una acción colectiva que puede llegar a beneficiar a todos los usuarios de ese servicio en contra de una acción particular que solo beneficiaría a una persona, ¿no? Esa es la idea más o menos de la acción colectiva. Sí, puede ser ante esos, o también, mira, ahora que está muy de moda, bueno, no está muy de moda ahorita, ya tiene rato, ese programa de ocultar lo feo de las ciudades que se llama Poner Pasos a Desnivel. Ese tipo de cuestiones, pones un paso a desnivel, lo abres sin ninguna opinión pública, sin ninguna información, empiezas. Entonces, ¿qué tanto yo pudiera llegar a solicitar el amparo en contra de ese tipo de acto? En la actualidad me van a volar. ¿A ti qué te afecta que esté el paso a desnivel ahí? No tienes interés jurídico. No, pues vives ahí, no, trabajas por ahí, no tienes alguna empresa que está afectada por esa cuestión, no tienes, ya ni siquiera por el interés social, tú no tienes ningún interés jurídico en eso, a ti no te afecta. Espérate, con el interés legítimo o interés colectivo, a mí me afecta porque uso las vías de comunicación, a mí me afecta porque vivo en esa ciudad, me desarrolla un daño a la estética urbana, vamos a suponerle así, ¿no? Entonces, es lo relevante o lo interesante de este tipo de acciones. Es un nuevo paradigma en el fondo del amparo. Es un nuevo paradigma en la cuestión de, y volvemos a lo mismo, intereses difusos o colectivos. Son los derechos humanos de tercera generación. Que vienen muy desarrollados del sistema europeo. También hablábamos de esta nueva reforma que parece ser que haría responsables verdaderamente a las personas que incumplieran una sentencia de amparo. Si no mal recuerdo, tú me corregirás, había un gran debate entre si la ley de amparo establecía o no una sanción penal aplicable a una persona que se negaba a acatar una orden de un juez de distrito, de un juez de amparo, porque me parece ser que había un problema y una interpretación de que la ley de amparo remitía un artículo del Código Penal Federal, y el artículo del Código Penal Federal establecía una serie de causales, pero resulta que no sabías en cuál encuadrarla, y con esto de que el derecho penal es de estricta aplicación, no sabías a cuál, no había manera de encauzarlo, ¿no? Que fue más o menos el argumento que dio la Procuraduría General de la República en el caso López Obrador. De López Obrador, sí. Pues habría una reforma. Ya después de que se le había desaforado y todo. Sí, bueno, ahí más una explicación política puro, para puro, eso. Pero... un puro circo, ¿no? Mira, ahí la cuestión es, hay dos puntos en esa ejercicio de acción penal por parte de la Corte. O bueno, el incumplimiento más bien de la sentencia de amparo o la repetición del acto reclamado por parte de una autoridad. Primero es quién está facultado para separar del cargo a la autoridad, y segundo, y presentarlo ante el juez. Y segundo, la cuestión de qué sanción voy a imponer. En el primer punto, todavía está actualmente el debate en si la Corte es la facultada para separar a la autoridad responsable de su cargo automáticamente y presentarlo ante el juez de distrito con la investigación que hizo, que es concretamente la ejecución del amparo, ¿no? La inejecución, el incidente de inejecución de amparo. Y luego otro dice, no, pues lo que tienes que hacer es en su momento darle vista al Ministerio Público y que el Ministerio Público investigue, y si hay hecho delictivo solicite el desafuero, y luego quien solicite el desafuero pues ejercite acción penal, que fue el caso concreto de López Obrador. ¿Cuál es el punto aquí interesante? Que en la actualidad la Corte, en interpretación, sigue sosteniendo que la segunda parte que acabo de comentar no es necesaria. O sea, que la Corte separa directamente a la autoridad y lo presenta ante el Ministerio Público. O sea, la Corte desaforaría con la excepción directa de la Constitución, se brincaría al Ministerio Público como órgano investigador, y ella, siendo juez y parte, presentaría a la persona... Lo cual es muy discutible en términos de debido proceso, sí, ¿no? Sí, no, la presentaría ante el juez de distrito. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero eso no es de los debates. Y la ley de amparo no está muy clara en ese aspecto. ¿Qué pasó con esta reforma? En esta reforma, para evitar esas interpretaciones de si se separará o no, y bla, bla, expresamente establece que la Corte separará. Entonces, ahora van a venir que nuevas interpretaciones vengan directamente de la Constitución, que aparentemente ya no deja como lugar a dudas, aparentemente, de que la Corte es la que separa al funcionario y lo presenta ante el juez de distrito que corresponda. Y para efecto de las sanciones, lo único que se establece al final es que en caso de un incumplimiento, se le impondrá la sanción penal que corresponda. El problema es que no hay una sanción penal estrictamente aplicable. No es el problema de la ley de amparo, que antes me decía, o que la Constitución me diga, se impondrá la sanción con base a la ley de amparo. No es el problema de la ley de amparo. La ley de amparo tiene dos artículos contradictorios, una que remite, como dices tú, al Código Penal Federal, y que dice, ¿de abuso de autoridad o de sabe qué? No, espérate, ¿cuál de los dos? Y yéndote a los dos, ninguna fracción encuadra. Y resulta que no puedes aplicarle ninguna sanción por virtud del principio. Exactamente, por la falta de penalidad. Entonces, no sé qué se pretendió hacer con eso. A lo mejor se creyó que con eso se iba a modificar. O probablemente, yo lo veo más seguro, es que una vez aprobada esta reforma, vienen una serie de reformas necesarias a la ley de amparo, porque esta es una reforma constitucional. Necesarias a la ley de amparo, necesarias al Código Penal Federal. Y en ese orden de reformas uno podría subsanar este tipo de fallas. Esas deficiencias, exacto. Y decíamos, el último punto era en la suspensión del acto reclamado. La suspensión del acto reclamado es una figura con la cual, mientras se tramita el amparo, se impide a que la autoridad ejecute la afectación o el acto que pretende afectar un derecho. ¿Para qué? Pues con la idea de, pues, espérate que resuelva si es válido o no antes de que lo mates, ¿no? Si lo quieres matar, espérate que resuelvan si es válido matarlo, porque si lo matas, pues ya que para qué resuelvo, es la idea de la suspensión. Puede generarse un daño de imposible reparación. Exacto. Y lo que se estableció fue la figura o la idea de la apariencia del buen derecho. ¿Qué es eso de la apariencia del buen derecho? Que anteriormente los tribunales decían, yo no me puedo meter al analizar la demanda de amparo ni el fondo para saber si suspendo el acto o no. Yo simplemente veo si se viola con el acto de disposiciones de orden público o no, si se afecta a la sociedad o no, para ver si te suspendo. Pero luego vino una interpretación de la Corte que decía, no, pues, tienes que meterte, tienes que hacer una prevaloración o una... o un mini prejuicio, vamos a decirlo así, del acto, se llama la apariencia del buen derecho porque aparentemente le vas a creer al quejoso de que su derecho es bueno en contra del derecho malo de la autoridad. Entonces, hay una presunción a favor del quejoso. Exactamente, de que su es una queja presunción tiene a favor para efectos de suspender el acto y que no se le violente, ¿no? Inclusive para dejar sin efectos, o si ya son actos que aparentemente están consumados. Que esto es más bien una jurisprudencia, un criterio jurisprudencial que se generó en la misma Corte. Un criterio jurisprudencial que ahora lo van a incorporar a la legislación, a la Constitución. Sí, muchas veces se ha hecho. De hecho, creo que este criterio es muy bueno para ese aspecto. Pero muchas veces los criterios jurisprudenciales han modificado la Constitución. Por ejemplo, antes la Constitución no permitía que los policías se interrogaran, pero la Corte dijo que sí, entonces modificaron la Constitución y tómale. Entonces, hay casos muy buenos, muy interesantes, que han surgido de la interpretación jurisprudencial y otros que sí son discutibles, son delicadones, ¿no? Correcto. Bueno, José Luis Solís Morales, no podemos terminar esto sin entrar a tu área, dejando un poco el área constitucional. La reforma penal, que también es un tema. ¿Cuál? La reforma la reforma al sistema de justicia penal. Ah, yo creo que la de echar para atrás el Ministerio Público aquí en Aguascalientes. No, la implementación de los juicios orales, de los juicios adversariales, de toda esta nueva dinámica, que hay una reforma constitucional ahí que obliga a que en un plazo de 8 años, de los cuales han transcurrido, corrígeme, 3, 4. Ya vamos para 3, en junio. Tres años, que se tiene que implantar la reforma al sistema de justicia penal. ¿En qué vamos en esta reforma? Yo sé que tú lo has estudiado aquí en el caso de Aguascalientes. ¿Cuáles son las dinámicas? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Cuál es un horizonte a corto plazo para esta reforma? Mira, en Aguascalientes vamos en nada. Y seguimos en nada y no sé para cuándo vayamos a caminar. Se formó una comisión de implementación con base a una ley que la anterior legislatura de los diputados creó, de la cual yo soy el representante institucional de aquí de la Autónoma de Aguascalientes, a la cual solamente nos citaron para instalarnos, nos tomaron la foto para los periódicos, cosa rara, y se acabó. Recientemente hubo una supuesta reunión, que tampoco fue reunión, fue para que nos sacaran fotos en el periódico también, que la convocó Gregorio Samarripa aquí en la universidad, para supuestamente agendar el trabajo del Ministerio Público, de la autonomía del Ministerio Público, que tenía que entrar en vigor en enero de este año, y ver otras cuestiones de los jueces de ejecución. No se hizo nada porque, como todos sabrán, se reformó la Constitución y se echó para atrás esa reforma que daba autonomía al Ministerio Público para volverlo a ser un funcionario dependiente directamente del Ejecutivo. Entonces, ¿qué llevamos hasta ahorita? No llevamos nada. Hay que decirlo con todas sus palabras porque no se lleva nada. O por lo menos no sé si esté trabajando aparte ciertas personas para ellos presentar algo, porque en comisión no se ha hecho la convocatoria, ni hemos agendado, ni hemos establecido actividades, y eso ha sido uno de los problemas para que Secretaría Técnica en la Federación no nos asigne recursos a Aguascalientes. Yo y algunos de los otros que formamos parte de la comisión ya estamos certificados por Secretaría Técnica como capacitadores en sistema acusatorio, y bueno, platicando con algunas personas de ahí, pues es una de las ideas, pues es que ustedes no tienen un plan específico. Y pues, como no hay un plan específico, no puedo darles algo para ¿Cuál nada. ¿Cuál sería, ¿no?, en tu perspectiva, la agenda de la reforma penal? La agenda es, de entrada se necesita adecuar el marco normativo y eso ya tendría que estar hecho. ¿Por qué? Porque el marco normativo es el que nos va a dar la capacitación operativa, el establecimiento de recursos e infraestructura, saber cuántos juzgados se van a necesitar, cuántos jueces, cuánto personal del Ministerio Público, cuántos defensores, si voy a necesitar un instituto de asesoría y defensoría autónoma. Cambiar o no. Los planes de estudio de las instituciones de educación. Exactamente. Superior. Entonces necesitamos marco normativo, el marco normativo, que es lo más fácil, no lo podemos hacer, no sé cómo nos vayamos sin lo operativo. Lo operativo implica cambiar modos de entender el derecho, modos de pensar, que es lo más complicado. Capacitar medios de comunicación, capacitar sociedad, que es lo más difícil. Ahora, el punto aquí importante es que para el 19 de junio de este año ya se necesita establecer lo que son los jueces de ejecución, es decir, los que van a vigilar el cumplimiento de las penas, que no lo tenemos en la actualidad. Eso ya entra en vigor a más tardar el 19 de junio de este año. Entonces, necesitamos reformar normatividad penal del Ministerio Público, de Poder Judicial, y sobre todo dotar de infraestructura, capacitación y recursos a Poder Judicial, Ministerio Público, Defensoría Particular y Privada, y en general en universidades. Y eso ya tiene que estar para junio. ¿Cómo vamos en eso? Hasta hoy no hay nada. La verdad, digo, salvo que hayan trabajado otras cosas y vayan a llegar para que uno lo apruebe y levante la mano como diputado, que no creo. O sea, no hemos trabajado nada. No se ha convocado ni se ha hecho la actividad correspondiente, como debe ser, con toda la comisión, no con dos, tres personas. Entonces, con toda los la tiempos comisión. Están encima, sí. Tendríamos que tener ya un avance sustancial, porque si no se nos vienen encima los plazos constitucionales de hecho, y con ellos la ayuda de ya perdimos 2 años y medio. O sea, estamos trabajando exactamente igual de mal, y así lo voy a decir, que con la reforma de adolescentes. La reforma de adolescentes se dio un año, bueno, 9, 10, sí, como un año más o menos. Y al cuarto para las 12, un día antes, se aprobó la ley. Y los funcionarios especializados, los conozco bien, son mis amigos y ellos lo saben. No, ahorita en la actualidad ya son muy buenos, muy, muy especializados y capacitados. Pero del cuarto para las 12 los hicieron jueces especializados, ministerios públicos especializados, defensores especializados. De un día para otro. Es decir, se capacitaron en el nuevo sistema de adolescentes por decreto. Eso no sirve. Acá ya llevamos 2 años y medio, porque creen que el juez de ejecución es muy sencillo sentarse a ejecutar penas, y no. Es algo muy delicado. Si analizan la reforma, sería para debatir en otro programa, el juez de ejecución implica que la administración penitenciaria y carcelaria deja de ser del Poder Ejecutivo y se traslada al Poder Judicial. O sea, que tiene no una serie de problemas así. Administrativos. Claro, no lo entienden. Ellos creen, se tiene la creencia generalizada, que va a seguir siendo del Ejecutivo y que nomás el juez va a estar ahí pues cuando haya broncas. No, es un juez específicamente destinado a administrar, que tiene el control de toda la infraestructura carcelaria, que tiene el conocimiento de cómo el reo, perdón, se está desarrollando, sí, para poder... Sí, sí. De hecho, es burdamente decían, bueno, pero es que ¿qué va a pasar con todo el sistema penitenciario? ¿Va a desaparecer? No, simplemente va a cambiar de adscripción. Así como Poder Judicial tiene sus ejecutores, actuarios, tiene su policía, entre comillas, ahí para ejecutar, ¿verdad? Que bueno, tú ya sabes cómo está el asunto. Simplemente eso pasaría a Poder Judicial para ejecutar. Ahora, yo no sé si no se den cuenta, o si no lo quieran ver, o si ya lo vieron, o simplemente digan que no, porque pues sí es una gran carga el Poder Judicial. No sé, simplemente tener un juez para vigilar ejecuciones, sino es trasladar todo un reto complejo para el que no estamos preparados. Exactamente, a Poder Judicial. Y para eso se habían dado 3 años. Se habían dado 3 años para adecuar el marco normativo, para capacitar en ese aspecto, para entender la forma, para administrar, etcétera. Y ahí está. En Poder Judicial el tiempo ha habido capacitación. Corre, nos quedan 5 años todavía. Para el juez de ejecución nos quedan 6 meses. Para los demás nos quedan 5 años y medio. El juez de ejecución entra en vigor en junio. Y mientras tanto, ¿cuál es la experiencia en otros estados? ¿Cómo hemos ido avanzando? Mira, parece ver que ha habido luces y sombras, ¿no? Sí, en Monterrey, que fue el primero, bueno, Nuevo León, perdón, que fue el primero, pues fue el, vamos a decir, el ensayo. Ya ha estado mejorando, estuvo algunos años mal, pero volvemos a lo mismo. Los problemas han sido por la capacitación principalmente. En Chihuahua, que también ha tenido algunos problemas, es por capacitación. Estado de México, Oaxaca, está trabajando bien. Zacatecas, lo poco que ha implementado y que lleva en la actualidad, lo está trabajando bien. Pero lo que yo he visto es esa, insisto, falta de capacitación, en el sentido de no entender los principios del sistema y seguir trabajando y pensando con el viejito sistema, con el sistema viejo. Bueno, inclusive hay algunas cosas que son francamente pues esquizofrénicas, ¿no? Esta idea de que la oralidad consiste en sentarse y leer lo que antes se escribía, eso es lo pues que están parece haciendo un mucho. Tan, parece es, un tanto aberrante. Problema, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la experiencia chilena, que para tomar, vamos a decir, los datos generales de los asistentes a las audiencias se tardan 2 minutos, y la experiencia mexicana en las audiencias se tarda 20 minutos para tomar los generales. Vale. ¿Por qué eso? Pues estamos leyendo, estamos apuntando. Bueno, no le se estás trata... preguntando y lo está escribiendo la secretaria. ¿Ya lo escribió bien? Exacto. No se trata de una audiencia con camaritas. Se trata de otra forma de ver y de pensar el derecho. Mucho más avanzada, mucho más abierta a la sociedad. Mucho más pública, más, exactamente. Democrática, aunque por ahí un señor como Ramón va a regañar por decir eso. pero la idea es transformar la realidad de los juicios penales en México, hacerlos más accesibles, hacerlos más transparentes, y con este tipo de transformación, de alguna manera, legitimar más la acción del Poder Judicial, que últimamente legitimar está un poco y devaluado, disminuir, ¿no?, las violaciones a los derechos humanos. No van a dejar de existir, pero sí pueden disminuirse por una mejor forma de ver y entender lo que es el derecho humano, ¿no? ¿Dónde pondrías tú el punto toral, el punto más importante, la prioridad básica para la implementación del sistema en general? En voluntad. Voluntad política. Se requiere voluntad política y se quiere voluntad institucional para el movimiento, para el cambio. Entonces ahí insistimos, lo que necesitamos es entender que la reforma está aquí, que se debe de hacer y que debe haber ganas para hacerla, ¿no? Pues con eso nos quedamos. José Luis Eloy Morales Brand, maestro, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Departamento de Derecho. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en la Liga de la Justicia. Gracias a ti, Alan, por la invitación. Saludos a todos. Pues con el gusto de siempre y con el gusto de saludarlos una vez más, estando aquí todos nosotros y esperando que la próxima semana ya nos acompañe por aquí el buen Bernardo. Se despide de ustedes Alan David Capetillo Salas y les espero que recuerden que los lunes son lunes de la Liga de la Justicia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. La Liga de la Justicia. Liga de la Justicia. Un foro de expresión, de análisis, de debate, conducido por Bernardo Ramírez.